y pues buscamos posibilidades de que pueda llegar a otras ciudades para que lo conozcan el público ecuatoriano. Franklin Cepeda es novelista y chimboracense, licenciado en comunicación social, columnista del diario regional Los Andes y dirigió la primera edición ecuatoriana El Quijote en Riobamba. La obra Ecuador en la ruta de Don Quijote tendrá nuevas presentaciones en varias ciudades del país, según lo afirmó su autor. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El grupo ecuatoriano Sendero se presentará el 21 de abril a las 20 horas en el Café Libro. La agrupación interpretará temas de folclore latinoamericano, boleros y música nacional con arreglos contemporáneos en homenaje a la mujer, la familia, la amistad y la vida. También participarán como cantantes invitados Juan Paredes y Emily Fierro. La obra teatral musical Chocolate, interpretada por el grupo Fundación Círculo, se presentará el 26 de abril a las 15 horas en el Teatro México en Quito. La pieza es interpretada por tres actores, los cuales cuentan el viaje de las semillas de cacao desde las tierras americanas hacia Europa y cómo esta nutritiva bebida ritual se convirtió en una exquisita y popular golosina. Se muestran los procesos, territorios y tejido social involucrados en la cadena de producción del chocolate y su relevancia económica e histórica a nivel mundial. El grupo Voz Mestiza se presentará el 27 de abril próximo a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. La agrupación interpretará obras de música nacional con arreglos contemporáneos de compositores como Tadashi Maeda, Segundo Cóndor, Alfredo Altamirano, Diana Viteri, Marcelo Beltrán. El grupo se ha presentado en varias zonas del país y está integrado por la cantante Lojana Paula Herrera, el pianista Juan José Almeida y el contrabajista Esteban Rivera, ambos de la capital. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a través de su Centro Cultural y la Oficina Comercial de la República de China, Taiwán, en Ecuador, presenta el ciclo de cine contemporáneo taiwanés por las Jornadas Culturales de Taiwán. Entre las cintas destacan Una Niña Llamada Dodo, dirigida por Yun Chang-li, que ha sido nominada para Mejor Película en el Festival de Cine de Busan 2005 en Corea del Sur, y en el Festival de Cine de Tokio 2005 en Japón, y obtuvo el premio al Mejor Director en los premios Caballo Dorado 2005 en Taiwán. El filme Suerte Pesca, de Sen Wen-shen, ganadora del Festival Internacional de Cine de Busan, Festival Internacional de Cine de Tokio, Foco, en el Festival de Cine Internacional de Fukuoka, Asia, y el Festival de Cine Asiático de Atlanta. También se proyectará Kung Fu Dunk, dirigido por Chu Yun-ping, que obtuvo el premio Caballo de Oro Oscar para filmes en chino. La historia se centra en un huérfano estudiante de Kung Fu que se convierte en un exitoso jugador de básquetbol con el que llegará muy lejos. Cerrará el ciclo la película de Chi Lee, Chocolate Rap, que retrata el gusto de los jóvenes por el hip hop, donde Choco, un joven hip hopero, sufre un grave accidente y debe rehacer su confianza para volver a bailar. Se inaugura hoy y estará hasta el 22 de abril a las 18:30 en el Centro Cultural de la PUSE. Entrada libre. Están escuchando Identidad a la hora del café. Caracas. El acto de presentación del Diplomado en Economía Cultural de la Universidad Venezolana Experimental de las Artes se llevará a cabo el 20 de abril próximo en Caracas. El programa de estudios está concebido en cuatro módulos: creación estética, producción y consumo simbólico, economía y cultura, gestión y políticas culturales y arte y sociedad, los cuales serán administrados en dos lapsos de 6 meses cada uno mediante la modalidad presencial. El diplomado está dirigido a productores, gestores culturales, creadores, especialistas, emprendedores, estudiantes, licenciados y profesionales egresados en carreras afines a la economía cultural que se desempeñan en el ámbito público o privado. En el embarazo y el parto son los temas de una residencia de escritura que se lleva a cabo en París, al término de la cual la dramaturga y escritora francesa Isabelle Fouchard espera concebir una obra de teatro. Escuchemos este informe con Radio Francia. Y Isabel Fruchard es escritora, actriz y dramaturga. Actualmente dirige una residencia de escritura en una casa de nacimientos. Estas estructuras que existen en toda Europa permiten a las mujeres que lo deseen dar a luz sin hospitalización y sin médico, siempre y cuando el embarazo se desarrolle sin complicaciones. En Francia solo existen 9 establecimientos de ese tipo y uno solo en París. Isabel Fruchard ha acompañado a las mujeres que tienen a sus hijos en estas casas de nacimientos con el objetivo de escribir una pieza de teatro sobre estos temas muy poco abordados en la literatura, como son el embarazo y el parto. Lo que me interesa es hablar del parto, de ese momento particular en el teatro. Aunque parezca mentira, en la literatura hay muy pocos ejemplos, muy pocas novelas que hablen o describan el acto de dar a luz, y aún menos en el teatro. Mi intención no es, por supuesto, poner en escena a una mujer que abre las piernas e interpreta un parto. La idea es más bien hablar del acto en sí, de lo que puede sentir una mujer que trae al mundo un ser humano y del camino que se recorre hasta la expulsión, que parece muy corto, pero que implica muchas cosas para una mujer. Quiero contar eso a través de una historia. Organizar una residencia de escritura en una casa de nacimientos le ha permitido a Isabel Fruchard ser testigo de las vivencias de otras mujeres en el proceso de preparación al parto. También incitar a estas mujeres a escribir sobre esa experiencia, lo que será la materia para una futura pieza de teatro titulada Tendrás un hijo. Creo que la temática del nacimiento concierne a todos los públicos, porque todos hemos sido protagonistas de nuestra propia llegar al mundo, hombres o mujeres. Es verdad que al mismo tiempo el acto de nacer es mantenido al margen en una sala de maternidad, fuera de la vista de todos, lo cual es normal porque es un momento íntimo. Pero en Occidente hay muy poca transmisión de mujer a mujer, o peor, a veces las mujeres hablamos entre nosotras para contarnos cosas horribles. En ciertas sociedades que han guardado sus culturas ancestrales hay esa transmisión, un aprendizaje de mujer a mujer. Es como si en las culturas occidentales tuviéramos que mantener esos asuntos como un secreto, si es algo íntimo, pero al mismo tiempo concierne a todas las mujeres que tienen hijos. Pienso que podríamos hablar más libremente de estos temas sin necesidad de obscenidades o voyerismos, más bien tratando de revelar el lado más universal de ese momento. Isabel Fruchard insiste en la necesidad de abordar estos temas bastante ausentes en la literatura francesa o que muchas veces reciben un tratamiento simplista, terrible o expeditivo. Uno de los primeros escritos sobre el parto en las letras francesas lo hizo Émile Zola en un pasaje de La alegría de vivir no apto para almas sensibles. Fruchard, en cambio, espera concebir una obra más inspirada en la vivencia. Jusqu'à il y a 50 ans, c'était les hommes qui écrivaient. Hasta hace apenas 50 años eran los hombres quienes escribían, pero ellos no asistían al nacimiento de sus propios hijos. Incluso aquellos que lo deseaban lo sacaban de las salas de parto. Al mismo tiempo, no es porque no hemos vivido un parto que no podríamos hablar de eso, sino habría que matar a alguien para hacer una novela sobre un asesino en serie. Del mismo modo, no es porque se es mujer y que se han tenido hijos que somos capaces de escribir al respecto. La creación es un acto mucho más complejo. Ser escritor implica reunir el mundo físico y emotivo. Lamentablemente, en nuestras sociedades, la mujer siempre se la ha asociado a las emociones y al cuerpo, y el universo del hombre es el del pensamiento. Pero desde hace relativamente poco tiempo, la mujer tiene acceso al mundo del pensamiento y de la escritura, pero todavía faltaría poner estas dos cosas juntas, lo cual es un ejercicio delicado. Al término de su residencia, que concluye en junio de 2016, Isabel Fruchard dirigirá un coloquio y una velada de lectura de su pieza Tendrás un hijo. Ciudad de México.